pero esos concursos realmente parecía que los nombraban ellos desde directamente desde Bogotá. El caso, para no entrar en muchos detalles que alargaría mucho este tema, los multiplicadores estaban siendo nombrados casi que a dedo en un concurso supuestamente disfrazado, porque ya se sabía realmente quién era el que iba a ocupar esos cargos. Un cargo que, por cierto, yo no entiendo por qué lo apetecen tanto, si es un cargo realmente que es un quemador, es un horno completo, todo el que llega allí se quema, por más que vaya con buena fe y con ganas de hacer el trabajo, pero es que partiendo de los salarios de hambre que les dan, bueno, perdóname, quito lo de hambre, salarios irrisorios que les dan, y las obligaciones que tienen, exigen una cantidad de profesionalidad y de experiencias y demás para recibir un salario que lo recibe una persona que recién comienza, por ejemplo, de camarero o mesero en un restaurante, de ayudante de cocina. Y no hablo de meritando el trabajo, sino el salario que les paga, que es un salario mínimo comparado con el gran trabajo que hacen. Pero entonces todo ello ha llevado muchas denuncias hasta que por fin una de ellas caló y llegó a la Procuraduría General de la Nación. Desafortunadamente es una denuncia prácticamente contra Yolanda Villavicencio, aunque hay otras personas allí incluidas y otras organizaciones, pero es prácticamente contra ella, consistente en que se cree, de acuerdo a las denuncias y a lo que está investigando, se cree que Yolanda Villavicencio se está valiendo de su cargo en Colombia Notune para repartir cargos a algunos trabajadores, en este caso en Colombia Notune, o incluso dar su visto bueno para que les asignen proyectos de emprendimiento o proyectos que sabemos todos están realizando mesas de trabajo para ellos en los consulados. Se los están dando, al parecer, y esto es lo que comenzamos el café mañanero escuchando la estrella internacional del pop Taylor Swift. Si por algo se caracteriza Europa en verano es por sus conciertos. Y hay interferencia, Jorge. La noticia sí. Con la que nos levantamos. Sí, ya logramos estás eliminar. Estás hablando, pero con la boca cerrada. Sí, entonces, una interferencia de estos archivos. Vale, entonces, esos son los problemas de los directos, no hay problema. Entonces, esta situación, ¿qué está ocasionando? Pues que se esté pensando, porque así se ha visto, incluso, algunos integrantes de la organización AESCO, que es la organización cuya propietaria es Yolanda Villavicencio. Hace 30 años aproximadamente la fundó, siempre ha estado en ella, solo que en algunas temporadas, por ocupar cargos públicos o cargos de elección popular, ha tenido que retirarse por incompatibilidad, pero vuelve nuevamente a su ONG. O sea, que sabe perfectamente que la ONG de AESCO es de Yolanda Villavicencio, ella es la ama y señora de esa situación. Entonces, la denuncia está en que parece ser que se están favoreciendo con algunos proyectos, incluso de forma indirecta, ya les comento cómo, a ciertos integrantes o a la propia AESCO. ¿Cómo? Como no, tal vez no se los pueden dar directamente por incompatibilidad, aunque también se está investigando esto, si alguno de esos proyectos salió de Cancillería o del Estado español incluso, llegó directamente a eso. Pero otra forma es, les pongo un ejemplo. A mí me aprueban un proyecto, que por cierto, nunca pasé un proyecto al Estado. A mí me aprueban un proyecto en un consulado, una mesa de trabajo que se hace. Yo, dentro de ese proyecto, que me cuesta, vamos a hablar de $20,000, 20 mil euros. Ese proyecto yo lo ejecuto y yo contrato a personas para que me ayuden a ejecutar. Entonces yo contrato a las personas de AESCO. Entonces, es una forma de corrupción, sin lugar a dudas. Es una forma de tráfico de influencias. Eso es un cohecho. Porque se está, de todas formas, dirigiendo un dinero a una organización cuya propiedad es de una funcionaria del Estado, como lo es Yolanda Villavicencio. Ricardo. Esto va muy avanzado. Las fechas son muy grandes, son muy altas y van muy avanzado. De hecho, la Procuraduría, no sé, pero a esta investigación le está dando una celeridad tenaz, porque no hace 6 meses comenzó y ya va bastante alta. Entonces, se teme que en un momento dado inculpen directamente a Yolanda y a otras personas o organizaciones dentro de esa trama que se ha hecho alrededor de eso. Tristemente, os repito, que conozco a Yolanda, sé que es una mujer, al menos honrada y honesta. La he criticado y no me ha gustado mucho gran parte del trabajo que ha hecho en Colombia Notune, pero sí doy fe de que Yolanda es una mujer honrada. No se trata de que ellas hayan embolsillado dinero, eso hay que aclararlo. Se trata de que al parecer se han hecho unos procedimientos no muy éticos ni muy con mucha moral para que personas allegadas a ella se suplan de ese dinero. Así se habían habido. porque si un proyecto vale 10.000 o 20.000 euros para uno, pues para ellos costará lo mismo. Entonces, si no se lo dan a ellos, se lo dan a otros. Pero es que ya es incompatible para creer en ese tipo de... Pero en todo caso, muy lamentable, Ricardo, porque muy pocas veces se le da oportunidad a la diáspora colombiana de participar en un gobierno. Y en este caso, como decíamos al principio, consideramos a Yolanda Villavicencio una representante de la comunidad colombiana residente en el exterior. Recordemos, directora de Colombia Luz, nos une una entidad estatal o un programa del gobierno que no nació con el gobierno Petro, sino que viene de administraciones anteriores, viene de otros gobiernos. Ahora está afrontando una investigación por parte de la Procuraduría. Esperamos que logre esclarecer todas estas preocupaciones que hay en torno a su gestión, pero es algo que se viene comentando desde hace mucho rato. El tema a tratar hoy tiene que ver precisamente con la gestión de Gustavo Petro, que se ha visto salpicada por casos de corrupción. Nos acompaña Gustavo Vivas, a ver si nos alcanza a escuchar. Gustavo, buenos días. Gustavo. Tenemos a Gustavo Vivas, pero no nos escucha, lo vemos allí en la cámara. Debo decirle a nuestros oyentes que también estos espacios los grabamos para luego compartir. Vamos a tratar de contactarlo directamente por el teléfono, porque también se puede. Gustavo, ¿nos escuchas? No nos escucha Gustavo Vivas. La idea es conocer la opinión de dos sectores. Recordemos, y conviene también, es muy importante, Ricardo, que para conocer más acerca de la investigación en contra de Yolanda Villavicencio, o que lo en contra, esta investigación puede resultar a favor también de ella, ¿no? Le decía que esperemos que logre esclarecer todo, aclarar todo. Toda la información está en la página web colesred.com, ¿cierto, Ricardo? Correcto, sí, www.colesred, terminado en T, de retornados colombianos, exterior retornados colesred.com. Allí está toda la investigación, toda la información que tenemos sobre este tema. También tenemos los antecedentes que con anterioridad habíamos ya escrito artículos más o menos sobre el tema. Y ahorita, igual que tú y que muchos, esperamos por el bien de Yolanda y por el bien de la imagen, sí, de la diáspora, el bien de nosotros que creemos, claro, en ella, esto llegue a buen resultado. Pero desde ya les digo que yo lo veo bastante complicado, porque hay cosas que no puedo divulgar porque es en parte de la reserva sumarial, pero sí veo muy complicada la investigación y veo que todo está dirigido a Yolanda Villavicencio. Estamos intentando contactar a Gustavo Vivas. Gustavo, buenos días, estamos en directo. Te teníamos allí en la pantalla para obtener también la videoconferencia contigo, pero vemos que no nos escuchas o notamos que no nos escuchas. Entonces, como necesitamos que entres porque el tiempo corre, por esa razón te estamos llamando. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge, muy bien, me parece. Quería tener este panorama maravilloso del balneario del río Gabriel, pero hablar contigo es más importante. Sí, hombre, pero yo no sé qué pasa, te estamos viendo allí. Creo que es cuestión de que actives el micrófono. Yo, a ver. Inténtalo, a ver, una vez más. Ahora tienes que colgar, creo, tengo entendido, y habilitar tu micrófono. Hombre, si tienes a la nieta por ahí, dile que te eche una mano. No, yo lo activé, pero no, es que ahora ya no te veo nada. Nada. ¿Y me estabas viendo? No, yo tampoco, se me borró todo ya lo de la pantalla. Bueno, pues esto es el directo. Nos acompaña hoy nuestro amigo Ricardo Marín, que está ahí atento. Empezamos la mañana con una denuncia sobre Yolanda Villavicencio. Directora de Colombia nos une, ese programa dirigido a los colombianos en el exterior, muy preocupante, pero en realidad nos queremos meter de lleno en un análisis, en este caso tu punto de vista sobre los primeros 2 años de gobierno de Gustavo Petro. Para ti, ¿cómo ha sido la gestión de Gustavo Petro? ¿Qué valoración haces de los primeros 2 años de Gustavo Petro que se han cumplido este 7 de agosto. Jorge, gracias. A ver, yo no puedo opinar sobre los dos años del gobierno de Gustavo Petro sin tener la perspectiva de los 205 años de independencia, o sea, de república. Porque es imposible separar estos dos años de un gobierno, el primero de cambio en la historia de la república, sin esa perspectiva que ayer planteó con mucha lucidez el presidente Petro en el acto de celebración del ejército, entre otras cosas, del Día del Ejército, ayer allí en el mismísimo puente de Boyacá. Dicho esto, yo tengo que ser positivo. No puedo ser de otra forma, Jorge, que positivo, a pesar de todos los problemas que ha tenido y que está teniendo este primer gobierno del cambio. ¿Y para ti cuáles son los problemas que está teniendo? Pues mira, basta mirar las revistas, mirar las cosas, que si el hijo, que si la mujer, que si el señor Benedetti, esos son los problemas que han aflorado, han puesto allí, pero no están viendo. Yo te digo, yo pregunto una cosa, si el señor Gustavo Petro, presidente de la República, dice que hay 1.600.000 personas con menos pobreza o liberal de la pobreza, y la señora Dávila dice que hay 1.600.000 más pobres, hombre, yo tengo que decir que a lo mejor ninguno de los dos está diciendo la cifra exacta, pero aquí ha habido aumento del salario mínimo. Ayer mismo el presidente habló que un soldado cuando él llegó ganaba 300.000 y que ahora está ganando 900.000. Eso es un soldado de la República. Pero el salario mínimo se ha triplicado. Es decir, y entonces, y la reforma pensional ha entrado en funcionamiento. Que la reforma de la salud, necesaria en Colombia y pedida por todos, porque allí había un roba-roba de los recursos públicos de la salud establecidos a partir de la ley 100, que este gobierno ha intentado modificar, posiblemente erróneamente, posiblemente equivocadamente en algunos de los aspectos, pero hay que volver sobre la reforma de la salud y sobre la reforma de la educación, pero las reformas pensionales están dando. Y yo lo que vi ayer, Jorge, fue institucionalidad. Lo que yo vi ayer con el Ejército de Colombia, con el comandante en jefe del Ejército de Colombia, al lado de la vicepresidenta, hablando de esto, él le pasó una carpeta que donde están los logros que él planteó el día anterior en un sitio cercano de Boyacá. Él no quiso hacer ese discurso del 7 de agosto en el Puente de Bolívar de alabanzas, porque si él hubiera puesto a enumerarse sus logros, entonces hubieran dicho que mira tú, aquí ha venido a hacerse propaganda. Pero ahora, como no mencionó los logros, sino que alabó la historia de las Fuerzas Armadas desde Bolívar hasta hoy, reconociendo, Jorge, que ese ejército hoy nacional fue antes liberal y después conservador, y antes federalista y después centralista. Hoy tenemos un gobierno republicano, un gobierno elegido democráticamente. Pero estoy seguro, Jorge, que todas esas personas y toda esa gente enemiga de Petro, enemiga de la izquierda, amiga de Milei y amiga de Trump y amiga de Bolsonaro, que odian al presidente por ser de izquierda y por haber sido guerrillero, como muchos otros presidentes del mundo, incluido Israel, entonces, en algún momento de su historia, entonces ellos no van a aceptar. Y ayer les ha debido dar piquiña, yo no sé dónde, de ver a la vicepresidenta negra y al vicepresidente exguerrillero sentados al lado de los generales de la República. Eso no lo han aceptado, no lo van a aceptar. ¿Y por qué? Pero es que nadie dice en Colombia, yo no he escuchado en ningún momento en estos dos años decir, es que no me gusta la vicepresidenta porque es negra. No lo dicen. Y no, por otra parte, tienen que decirlo. Por otra parte, Gustavo. Mira los memes. No lo tienen que decirlo, Jorge. Nunca lo van a decir. Sí, pero por otra parte, Gustavo, los mayores obstáculos que ha encontrado Gustavo Petro dentro y fuera del país ha sido precisamente de su propio gobierno. Funcionarios, sus compañeros políticos, es decir, en esta gestión, en estos dos años, principalmente en estos dos, en este último año, ha sobrado la oposición en Colombia, porque ha sido dentro del propio pacto histórico. Mire usted, el Partido de los Decentes, que una de las cabezas era Olmedo López, hoy protagonista, ayer curiosamente lo enviaron a la cárcel. ¿Y quién era Olmedo López? Repito, uno de los líderes de una formación que se hizo llamar Los Decentes para cortar de tajo con la corrupción. Resulta que él mismo ha delatado lo que ha pasado durante su gestión. Y con una de las propuestas banderas del presidente Gustavo Petro, que era la pobreza. Y la pobreza no en cualquier sitio, en La Guajira. Ha sido extremadamente doloroso. Y lo que hemos encontrado allí, el escándalo de corrupción más grande de los últimos años en Colombia. Entonces, yo creo que más allá de esa oposición que están viendo fuera de Colombia, el mayor obstáculo lo ha tenido Gustavo Petro dentro de su propia formación política, que su hijo, sí, que su hermano, en fin, sí, y la gente que está a su alrededor, en fin. Pero vamos a escuchar también a Ricardo Marín, que tiene su propio punto de vista de cómo ha visto estos primeros dos años de gobierno de Gustavo Petro. Muy bien. Ricardo. Gracias, Jorge. A ver, yo primero, es difícil entrar a debatir o a discutir, en el buen sentido de la palabra, con una persona radicalizada totalmente en una ideología política. Pero es su opinión, Ricardo. Porque el radicalismo, es su opinión, así lo está viendo él, así lo está viendo, ¿ya? Sí. Correcto. Hay dos formas de ver una situación. ¿A quién se refiere, Marina? ¿A quién te refieres con una persona radicalizada? Perdón, ya empezó a interrumpirme, hermano. Yo no sé de qué lo interrumpí. Entonces, por solo decencia, yo creo que le pido el favor de que me permita hablar, ¿vale? Porque no va a entender, supuesto, lo que voy a decir. El radicalismo político es igual que el fanatismo religioso. Enceguece a las personas. Hay dos formas de dar una opinión. Con radicalismo frente a la política, con radicalismo político o con neutralidad. Y con neutralidad no se puede dar cuando se está radical en una posición ideológica política. Pero opina sobre Petro, Ricardo. Es el problema que está hablando en ese momento. Exacto, una ideología política y un endiosamiento contra determinados personajes, como es el caso del señor Gustavo Petro. Llegar a un gobierno a querer culpar a los anteriores de lo que no puede hacer ahora, eso se llama mediocridad. Eso se llama ineptitud. Eso se llama es querer justificar precisamente esa ineptitud, el que no puedo hacer esto porque resulta que a mí me dejaron esto en pobreza. Entonces eso es mantener, y así vas a terminar los cuatro años quejándose de cómo le dejaron el gobierno y sin poder hacer nada para arreglarlo. Un gobernante sube a arreglar los problemas, no a culpar a los demás de lo que han hecho, sino a solucionar lo que precisamente esas otras escorias, porque son escorias los que han arruinado a nuestro país, pero llega otra escoria igual, a culparlos a ellos y a no hacer nada. Entonces es muy difícil entrar a debatir así. Pero yo voy a hablar una cosa, miren. Ayer Gustavo Petro dijo eso, empezó a culpar a los anteriores por la situación económica con que le han dejado el país, una cantidad de cosas, como si hubiera sido el único presidente que le hubieran dejado el país en ruinas. A todos los han dejado en ruinas, todos llegan a decir lo mismo. No, es que el déficit está en tanto, no hay no sé qué y sí sé cuándo. Esa es una excusa únicamente para tapar, vuelvo y repito, la ineptitud para afrontar realmente las situaciones y darle solución. Pero yo no me voy a referir al gobierno de Gustavo Petro en términos generales de lo que es su gobernanza a nivel nacional. Porque saben muy bien que yo el tema que manejo con mayor soltura es la situación de la temática migratoria colombiana, especialmente de los colombianos en el exterior. Por eso no voy a entrar, a pesar de que podría entrar en un momento dado a analizar y a conceptuar sobre la situación del país, porque soy un analítico político en donde estoy pendiente permanentemente de lo que sucede en el mundo entero con relación a la política, especialmente en mi país. Pero aquí voy a referirme a los colombianos en el exterior. Miren, yo sigo sin entender por qué es tanta gente viviendo por fuera y siempre que las entrevistan a hablar de Petro, o al menos esas personas que son ideológicamente sus seguidores, no hacen sino aplaudirlo, darle besitos, y el señor es una maravilla, el señor es espectacular, el señor... y nunca han podido decir, al menos en estos dos años, qué ha hecho por los colombianos en el exterior. Y no lo podrán decir porque sencillamente no ha hecho absolutamente nada. La diáspora está igual o peor incluso que antes. Hoy, precisamente en la tarde, lanzaré un artículo en mi plataforma haciendo ese análisis de Gustavo Petro en los otros años, como lo hice en los primeros cuatro meses, con relación a la diáspora. Allí digo muy claramente qué es lo que ha dejado de hacer Petro pudiendo hacerlo. El desentendimiento total, la invisibilización que se ha acrecentado de los colombianos en el exterior. Eso es lo que está haciendo Gustavo Petro. Nada con relación a nosotros. Una de las cosas que, sí, que Ricardo, tenemos que resaltar es los consulados. Ricardo, perdón un segundo. No le pongas la mano a la cámara porque entonces no te vemos a ti. Pues, sí. Bueno, lo importante es que me escuchen. Sí, ya a la final mi figura me importa mucho. No, pero voz, ya, ya que te estamos viendo, pues. Pero que además te desenfocas. Bueno, yo debo decir, Ricardo, que todavía estoy esperando el primer discurso de Gustavo Petro orientado a la comunidad colombiana residente en el exterior. Es verdad que él ha venido por acá y lo seguirás esperando, hermano. Y se ha reunido. Ah, no, el discurso pueda que llegue. El problema es que no llegan, son realidades. Porque ese problema es ese. Que hay mucho discurso, no, mucha palabrería, mucha oratoria, pero no hay realidades. A ver, Gustavo. ¿Me permites? A ver. Sí. Yo escucho a Ricardo Marín hablar de los radicales. Pero la radicalidad que está mostrando Ricardo Marín, hablando de la escoria de los unos y la escoria de los otros, es rayana ya en a un nivel realmente excesivo. Quien está mostrando radicalidad excesiva en este momento, en esta reunión y en esta conversación, es el señor Ricardo Marín. ¿A favor de quién? ¿De algún personaje como tú? ¿Qué ha calificado la escoria? ¿A estos? ¿De quién soy radical? ¿A quién estoy? ¿Qué radicalización estoy yo efectuando en este momento? ¿A quién estoy nombrando para decir que creo firmemente y que lo sigo como lo haces tú? Me permite hablar, que yo lo he escuchado. Usted no ha mencionado a nadie. Ha hablado de la escoria de los de antes, sin embargo, ni los de escoria. Es una manera de generalizar absolutamente extremista, que no conduce a ningún análisis, que no permite ninguna diferenciación, que no permite ningún matiz. Es mejor que el extremismo para una sola persona. No, yo he dicho es, yo no soy un petrista, ni le doy bendiciones ni nada. Yo soy un ciudadano que voté por Petro. Yo voté por Petro y sostengo que este es un gobierno legítimo que ha intentado y seguirá intentando, y espero que lo siga intentando estos dos años, un acuerdo nacional para impulsar las reformas sociales que no ha podido llevar hasta ahora. A lo que llamó Gustavo Petro fue un acuerdo nacional para sacar adelante las reformas que no ha podido sacar. Y yo estoy de acuerdo con eso, aunque estoy en desacuerdo con lo mismo, por supuesto, como no lo voy a estar con lo que él ha reconocido, que la corrupción ha permeado su gobierno como todos los anteriores. Si es que la corrupción en Colombia es estructural, va de la calle y de la plaza al Palacio de Nariño. Eso no lo va a resolver un gobierno, Gustavo, en dos años. El problema es que Gustavo Petro se comprometió, el compromiso de Gustavo Petro con la ciudadanía era cambiar el cambio, sí, cortar con esas prácticas corruptas. Claro. Ahora bien, Gustavo, ¿qué esperas de Gustavo Petro en estos dos años que le quedan? Por supuesto, que consiga las reformas sociales que ha empezado a hacer, que siga transformando a Colombia, que siga combatiendo la corrupción. Que siga combatiendo la corrupción, que siga combatiendo a todas las personas que quieren negar las reformas sociales, políticas. Que siga combatiendo la corrupción en su familia y en sus allegados. ¿Eh? ¿Qué? Que siga combatiendo la corrupción en su familia y en sus allegados, que son la máxima oposición que ha tenido. Los mayores escándalos han salido por supuesto, a todos los niveles. Sí, señor, a todos los niveles. Yo estoy de acuerdo que combata la corrupción a todos los niveles. ¿Cómo no? Solamente eso. Y lo apoyaré en eso. Solo en eso. Por cierto, aquí en España ocurrió algo muy triste. El embajador de Colombia en la FAO, un puesto que se creó a la medida de Armando Benedetti, fue protagonista de un episodio de violencia doméstica en Madrid, exactamente. Hay una investigación policial, Ricardo, que sería bueno que también lo miraras. Y es muy triste. Y nadie se explica por qué Gustavo Petro mantiene en el cargo a Armando Benedetti. Es algo que... Y se lo han preguntado. Y contesta con unas evasivas increíbles. Pero yo pienso que le hace daño a Gustavo Petro tener en el gobierno gente como Armando Benedetti. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero la violencia de género... La violencia de género es estructural en Colombia. El machismo en Colombia es estructural. Una cosa es la violencia de género y otra es el machismo. Ahora, yo no estoy justificando a Benedetti. Lo que pasa es que si por eso tiene que, si es por esa razón que tiene que quitar a Benedetti del cargo que tiene, pues medio gobierno y medio país se iba abajo. Saru. Vaya forma de justificar a los bandidos, a los yo no estoy justificando, estoy explicando con razones estructurales. En la Corte Suprema y en la Corte Constitucional el señor Benedetti. Estoy explicando las razones. Lo nombraron embajador. Oiga, lo vi muy bien, señor, para que deje de estar hablando lo que no es. Miren, lo nombraron en Venezuela cuando ya estaba siendo investigado por la Corte. Lo nombraron en Venezuela, no hizo nada, salió borracho, drogado, a hablar del presidente, incluso a decir que el presidente consumía perico, que han entrado dinero sucio a la campaña. No, si perico es droga. Luego le taparon la boca mandándolo a la FAO, porque así fue que le hicieron, le taparon la jeta. Y ahorita, con eso que tiene esa denuncia, que tiene una más, la octava denuncia, resulta que sigue en el cargo, vale, y ahorita ya, supuestamente... Ya te voy a preguntar, Ricardo. Si no, el señor Benedetti habla, el gobierno se cae. Y el señor Benedetti habla, el gobierno se cae. Es un impresentable, el señor Benedetti es un impresentable, absolutamente, tenían que quitarlo. Pero yo hablaba con eso muy bien de él, que los opositores estaban hablando de Benedetti, que en vez de hablar de Benedetti, que le hablan de otras cosas. ¿De qué quiere que hablen? De las cosas bonitas de a quien sigue usted, señor Gustavo Petro. No, señor, esto hay que hablar de todo, pero usted es el único que se tapa a hablar únicamente de una sola cosa. Entonces aquí hay que hablar de todo, y esa es una cuestión que está dañando el buen nombre quizás de Gustavo Petro. Su mala administración la están haciendo sus seguidores y él sigue metiéndolas en sus puestos. Benedetti de ahí, de la FAO, si es que se va, si es que lo sacan, se va para otro sitio también, porque donde lo saquen, oiganlo bien, con lo que sabe Benedetti, unidos a lo que dijo el propio hijo del presidente, este gobierno se va para el suelo. Benedetti sabe quiénes ingresan, quiénes metieron dinero en narcotráfico en la campaña. Benedetti sabe todas las cochinadas que se hicieron, y donde ese tipo hable, el señor Gustavo Petro se hunde. Así que tienen que tenerlo contentico, como ha tenido que tenerlo contentico con otros, y como han tenido que crear otras 10 embajadas y más consulados para seguirle dando puestos a personas como Benedetti, taparles la jeta. Eso es lo que ha hecho Gustavo Petro, compadre. A ver, bueno. Eso es lo que ha hecho Gustavo Petro. Gustavo Petro ha hecho, ahí tiene un problema, pero Gustavo Petro ha hecho muchas cosas más que esas. Señor Marín, muchas cosas para que esas, si usted quiere reducir. Vale, no, sí. Yo creo que podríamos continuar perfectamente, pero hemos conocido la opinión de Gustavo Vivas sobre los primeros 2 años de Gustavo Petro y lo que espera en los próximos 2. Sí, pero al mismo tiempo se ha metido Ricardo Marín y ya has consumido parte de tu tiempo, Ricardo. En todo caso, brevemente, en un minuto, cuéntanos qué esperas de Gustavo Petro en estos 2 años que le quedan. Nada. Escoba no la barre bien. Y si no ha barrido bien en estos 2 años, no va a barrer más en los 2 años que le quedan. Ojo, me refiero, colombianos en el exterior, temática migratoria colombiana. Y voy a decir algo que seguramente le va a gustar mucho a Gustavo. Y es que yo estoy de acuerdo con la reforma pensional. Así nos hayan excluido a los colombianos en el exterior, a nuestros mayores nos excluyeron. Pero me gustan algunos puntos pero de la reforma pensional. Pero Ricardo, ¿qué te está pasando últimamente? ¿Cómo así que te gusta la reforma pensional y excluyeron a los colombianos en el exterior? Sí, Jorge, porque es que no existe ley perfecta, ¿vale? Partamos de esa base. Las leyes se hacen con el fin de favorecer a la mayoría de las personas, en este caso, a todos. Algunos digamos que a la mayoría. En este caso sí nos han excluido a nosotros, pero hay que ser conscientes de que esa reforma pensional está ayudando a muchos de nuestros mayores en Colombia. Gente totalmente abandonada, gente que ha trabajado toda su vida. ¿Qué se hace con 250 mil pesos? Por una u otra razón. Son unos 15 o 20 euros. Por una u otra razón no han podido cotizar. Miren, así sean 20, 30, 50 euros. Cuando uno, como en mi caso, por experiencia propia, no ha tenido ni siquiera para 1 euro con 50 céntimos. Para pagar un autobús y tener que caminar 5 o 6 kilómetros para llegar a una cita, ahí sí 150 euros es mucho dinero. 200 euros también. Y en Colombia, 300 mil pesos para una persona que no recibe nada es mucho dinero. Entonces no hablemos tanto de la cantidad, entonces nunca tendríamos cómo cubrir las necesidades de nadie. Si ponen 1 millón, 2 millones, vamos a decir que tenemos. Pero es que, no, mira, una cosa, Ricardo, tomemos por ejemplo lo que el presidente Gustavo Petro ha destinado para aquellos jóvenes que pertenecen a las milicias o a las bandas criminales, ha destinado un proyecto de 1 millón de pesos para esos jóvenes que no tienen ninguna obligación, porque yo podría decir, si lo está destinando para una madre cabeza de familia, bien hecho, pero a ellos les está destinando 1 millón de pesos. ¿Y por qué a un pensionado, un abuelo, le destina 250 mil pesos, 260 mil pesos? Sí, yo no estoy de acuerdo en que le destinen 1 millón de pesos a un bandido de esos de la tal primera línea, de esos que salieron a delinquir. Yo no estoy de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que ese 1 millón de pesos es temporal, es por un tiempo. Que la pensión o la subvención para los ancianos es para siempre hasta que mueran. Entonces hay una gran diferencia. Gracias, Ricardo. Gustavo, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde compartes artículos? Yo te veo muy activo por ahí con frecuencia, compartiendo archivos. Sí, no, estoy reflexionando. He escuchado con atención a Marín, como escucho atención a todo el mundo, y leo con atención a Semana, y leo con atención leo con atención a los amigos y a los amigos de Petro. Yo he sido una persona de izquierda, sigo siendo una persona de izquierda, no soy petrista, aunque el señor Marín se burle, he votado por Petro y sostengo que es un presidente que tiene una responsabilidad en este país, como no la ha tenido nunca nadie, porque ha querido y lo ha planteado como un cambio. El señor Marín ahora resulta que le parece bien la reforma pensional y entonces no barre tan mal, definitivamente. No, me parece bien. Una parte. Es un ejemplo de lo que puede. Es un ejemplo de lo que se puede. Bueno, perdóneme. Perdóneme, yo lo he escuchado a usted. Yo lo he escuchado a usted, ahora perdóneme. Es un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se puede mejorar a nivel de la salud, a nivel de la educación, a nivel de la seguridad. Todo está todavía, se ha hecho mucho, no por Petro solamente. Él lo dijo bien ayer, las mujeres en el ejército no es de él. Pero el fortalecimiento de la base de los militares es una cosa muy importante estos dos años. Entonces, yo resumo diciendo, hay cosas que hay que hacer, que hay que seguir haciendo, y hay cosas que hay que eliminar y seguir eliminando. La corrupción es estructural en Colombia, y este señor Petro, presidente, ya verá qué va a poder hacer con ese bandido del Benedetti que lo metió a San Pedro. No, y con los demás. O Santos, o no, es quien lo metió ahí. No, porque Benedetti es uno de muchísimos, desafortunadamente. De casi todos los del gobierno. Increíble. O mira a ver por qué han salido los demás. Claro, sí, por todos lados hay un escándalo de corrupción. Está pasando ahorita. Ricardo, muchas gracias, un abrazo, feliz día. Chao, Gustavo, chao, Jorge. Oyentes, bueno, muchas gracias. Ahí seguimos, en contacto. Muy bien. Ricardo Marín, director del portal College Red, un portal que investiga para los colombianos residentes en el exterior, y Gustavo Viva, un activista militante de la izquierda en España, es colombiano, está retirado, jubilado de la Universidad Politécnica de Valencia, y la verdad es que hoy dándonos un debate muy interesante en torno a los primeros 2 años de gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Nosotros vamos a una muchas breve gracias. Pausa. Gustavo, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Adeu. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del estadio Mestalla, Amadeo de Saboya número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. La ciudad de las artes y las ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de las artes y las ciencias. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Al hilo de la actualidad en el Café Mañanero, vamos con las tendencias en las redes sociales. A nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerde que puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, es así de sencillo. Además, enviar dinero, también acceder a microcréditos, préstamos personales. Son muchos los servicios con Íqualo. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? A esta hora, de parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día, tenemos el nombre de Dustin Hoffman, ya que distintos usuarios están celebrando el cumpleaños número 87 de quien es conocido por ser uno de los actores más queridos y más influyentes del siglo XX en Hollywood. Estamos hablando de uno de los actores más multifacéticos que durante toda su carrera ha pasado claramente entre el drama y la comedia y ha protagonizado diversos de los títulos más icónicos y clásicos de la historia del cine. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Zelensky, el presidente de Ucrania. Es tendencia ya que agradece la invitación de México para la toma de protesta de Sheinbaum, destacando que Vladimir Putin tiene una orden de detención internacional, por lo que si se encuentra en territorio en el que puede ser detenido, resaltó que México es conocedor de este hecho, por lo cual la Corte Penal Internacional debería tomar acciones concretas ante esto. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Julián Álvarez. Sigue formando parte de lo más comentado la llegada del reconocido jugador argentino al Atlético de Madrid. De igual forma, nombres como el de Carles Puigdemont se colocan entre las primeras tendencias del día a esta hora, ya que el expresidente de Barcelona ya se encuentra nuevamente en Cataluña. Estamos hablando del video que se ha hecho viral en los últimos 40 minutos de la llegada en el Paseo de Gracia de una de las figuras más polémicas que durante los últimos 7 años, sin duda alguna, ha sido la cara de lo que se conoce como el separatismo catalán. Y gracias al regreso de él, también se estima que la llegada de Illa al poder va a verse más complicada de lo que se esperaba. Nombres como el del hashtag Feliz Jueves, el de Mossos, Parlament, Barcelona y Cataluña forman parte de lo más comentado a esta hora, junto con el hashtag de París 2024, ya que recordemos, el día de hoy continúa una de las últimas jornadas de estas Olimpiadas de París. Gracias, Carlos. Y avanzamos en el Café Mañanero. Ya estamos listos también para compartirle otro segmento importante de nuestro programa, como es el personaje del día. Pero antes, una pequeña pausa y ya regresamos. Llega a Valencia el 9 de agosto el artista revelación del 2024, Carin León. Es muy grande, de abajo me pesa. Como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. entrada 10 euros consumibles. Chicas gratis hasta la 1:30. Botella de aguardiente y tequila a precio reducido. Karim León. En Bora Bora, Valencia. Avenida Gaspar Aguilar, 17. Reservas 631-534-356. Y todo mi amor y más. En la tienda Gangazón no hace falta ser rico para comprar cosas caras. La nueva forma de comprar, las devoluciones de Amazon al estilo americano. Empezando los viernes por 30 euros y bajando cada día progresivamente los precios hasta llegar a los 4 euros los jueves. Móviles, aspiradoras, electrónica, productos del hogar y mucho más. Productos que pueden costar incluso 1,000 euros, pero a precio de ganga. Centro Comercial Gran Turia, planta baja, Gangazón. Síguenos en Instagram, Gangazón_. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de el actor Ben Affleck, quien interpretará al luchador Hulk Hogan en una nueva película que producirá junto a su íntimo amigo Matt Damon. La cinta tiene temporalmente un título llamado Killing Joker y se centrará en los momentos de la polémica entre el reconocido y famoso luchador junto con el sitio web de noticias Gawker Media. El caso, que data del año 2012, tuvo importantes repercusiones en el debate de la privacidad en línea y el mundo deportivo, pues recordemos, se trató de el escándalo que la exestrella de la WWE vivió con uno de los videos íntimos que se filtró en internet, por lo cual creó un nuevo paradigma acerca de hasta dónde pueden llegar las leyes de derecho privado en las redes sociales y, por supuesto, en los canales de noticias tradicionales. Se espera que la película inicie su producción a finales de este año y, por supuesto, podríamos verla a finales del próximo año, 2025, o principios del 2026. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, solicite la tarjeta débito, hágase con una cuenta, solo con el pasaporte, es así de sencillo, y podrá enviar dinero, además acceder a microcréditos, préstamos personales, pero todos los servicios de un banco. Recuerde, Íqualo. Por supuesto, hacer compras. En fin, todo lo que necesita de un banco. Domiciliar la nómina, recibos, facturas. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Pues bien, entramos en materia. La actualidad deportiva nos trae en portada a los Juegos Olímpicos de París, en donde sigue siendo protagonista España, que no para de ganar medallas. Y también por los lados de América Latina, Ecuador, que se ha disparado. Ya tiene hasta 3 medallas, que es mucho para la región. Lógicamente, cuando miramos el medallero, vemos que Estados Unidos tiene tantas. Lo mismo Inglaterra, Francia. Buenos anfitriones, los franceses. Se ve que eso de los aplausos por parte del público inspira. Pues bien, Carlos, vamos justamente con el cuadro de medallería. En este momento, el cuadro de medallería de las Olimpiadas, Estados Unidos se mantiene en solitario en la cima. En el puesto número 1, Estados Unidos tiene 27 medallas de oro, 35 medallas de plata y 32 medallas de bronce, para un total de 94 medallas en estos Juegos Olímpicos, seguido por China, que en la segunda posición tiene 65 medallas en total. 25 medallas de oro, 23 de plata y 17 de bronce, seguido por la gran sorpresa de estos Juegos, Jorge, que sabemos es Australia. Australia se mantiene en la tercera posición, desbancando a Francia. Ya tiene un total de 41 medallas, tiene 18 medallas de oro, un logro impresionante, junto con 12 medallas de plata y 11 medallas de bronce. Francia igualmente mantiene su récord de su mejor desempeño en unas Olimpiadas, con 51 medallas en total, 13 medallas de oro, 17 medallas de plata y 21 medallas de bronce, cerrando así. Gran Bretaña, con 49 medallas, 12 de oro, 17 de plata y 20 de bronce, el top 5 de los países que han tenido un mejor desempeño en estas Olimpiadas. Recordemos también grandes presentaciones de países como los Países Bajos, Italia y Canadá, han sido muy resaltantes junto a la República de Corea, mientras que en el apartado latinoamericano, Brasil se mantiene como el país con más medallas, 14 en total. 2 medallas de oro, 5 de plata y 7 de bronce. Y España sumó 2 medallas el día de ayer. Ya tiene un total de 11 medallas. 2 de oro, 3 de plata y 6 de bronce. Al igual que Cuba logró sumar 2 medallas más, por lo cual en este momento tiene 5 medallas en total. 2 de ellas de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Mientras que otros países de Latinoamérica, como puede ser el caso de Chile, Ecuador, al igual que Guatemala, mantienen una medalla, igual que Argentina en estos momentos. Bueno, Ecuador tiene ya 2 medallas. Tiene la medalla en atletismo, tanto en oro como en plata. Y, por supuesto, algo para resaltar es el caso de Perú, que después de 32 años vuelve a obtener una medalla olímpica de bronce en vela. Después de 32 años. Debo decirle que, en todo caso, Ecuador ayer aseguró una medalla más en judo. Estaremos atentos entonces a Ecuador. Hoy justamente estará disputando una medalla más. Vamos con las reacciones, porque ayer Daniel Pintado, que recordemos ganó medalla de oro en 20 kilómetros marcha, y que estrenó el cuadro de medallería para la representación latinoamericana, se hizo con la medalla de plata en mixtos. Y aquí están las declaraciones entonces de Pintado, que ganó mixtos con Glenda Marejón, donde recordemos España se hizo con la medalla de oro. De nosotros, de hacer historia, de darle más alegrías del país, aquí feliz. Con Glenda hizo un excelente trabajo, creo que era un trabajo en equipo, ambos teníamos que dar lo mejor de nosotros y feliz de contar con tremendo equipo. Bueno, sí, realmente igual, muy contenta de poder haber hecho equipo con Dani, sabíamos que podíamos pelear una medalla, estoy muy contenta de haber conseguido mi primera medalla olímpica, realmente todavía no la asimilo, pero estoy muy contenta porque he podido dar lo mejor de mí y poder llegar sin fuerzas. Hemos demostrado pues que podemos, todos los ecuatorianos podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Ustedes siempre lo humildad, muchachos, y se lo digo, después de compartir todos estos días con ustedes, han hecho un trabajo sensacional. Para mí también ha sido un gusto, cuando les pedimos respeto para concentrarnos, estuvieron ahí, han hecho un trabajo fenomenal. Creo que tenemos la segunda medalla del Team Ecuador, pero se vienen muchas más. Tenemos excelentes deportistas, así que estamos muy contentos de hacer historia, de seguir sumando y de que la gente esté orgullosa de lo que hacemos. ¿Qué te sientes tener un doblete en un mismo juego olímpico, Daniel? O sea, pensaba en eso ayer, no me quería meter presión, pero hoy día vine con la confianza de que soy el campeón olímpico y desde que teníamos que hacer un excelente trabajo, que teníamos que sacar ventaja para que Glenda lo pueda mantener y así lo hicimos. Creo que hemos demostrado que estábamos en un nivel superior. Y Glendita, somos potencia mundial, ya nadie lo puede discutir. Sí, realmente aquí lo hemos demostrado nuevamente. Bueno, Daniel ya lo demostró con su prueba del 20 kilómetros y pues ahora lo hemos demostrado nuevamente de que Ecuador está en lo más alto y pues tenemos mucho que dar en las futuras competencias. Bueno, ahí teníamos entonces a Daniel y Glenda, que ganaron medalla de plata en la prueba de mixtos en marcha. Y la tercera medalla que les decía que ya ha asegurado Ecuador es la de Lucía Yepes. Lucía Yepes en 53 kilogramos. Lucha femenina, corrijo, en algún momento dije que judo, lucha femenina concretamente. Bueno, bien por Ecuador, que ya tiene 3 medallas, aunque oficialmente todavía aparecen solo 2. Y estaremos atentos al desempeño de la delegación ecuatoriana. Todavía puede caer alguna medalla más, pero bien. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información acerca de el fútbol olímpico. Los Juegos Olímpicos entran en su recta final y los deportes colectivos comienzan a decidirse. Y es que precisamente se va a pelear esta tarde la medalla de bronce en el fútbol masculino. Un partido entre Egipto y Marruecos que se celebrará a las 5 de la tarde. Pero el partido que atrae totalmente todas las miradas es el del viernes, el de mañana, porque precisamente ahí se decide la medalla de oro y estará peleada entre 2 grandes, 2 equipos de los más grandes de Europa, España y Francia, con gran rivalidad y peleando precisamente siempre este tipo de preseas. Un oro, viernes 9 de agosto a las 6 de la tarde, exactamente mañana, donde se podrá ver tremendo partidazo. Por lo pronto, parece ser que las posibles alineaciones serían las siguientes. Por parte de Francia estaría el portero Obed Cambadio. Los defensores serían Castello Luqueva del Leipzig, Adrien Truffert del Rennes, Loic Blaise del Sevilla, Kylian Sildilla del Friburgo. Por la parte del centrocampo estará Manu Koné del Borussia, Magnus Akloki del Mónaco, Desiré Doux del Rennes, Enzo Milot del Stuttgart y en la suplencia Lloris Chotard del Montpellier. Y en la delantera, la poderosa delantera que quiere mostrar Francia para vencer a España, está compuesta por los siguientes jugadores: Michael Olise del Bayern Múnich, Arnaud Kalimuendo del Rennes, Alexander Lacazette del Lyon, Kim-Philippe Mateta del Crystal Palace y en la suplencia Rayan Cherki del Lyon. Y por la parte de la selección española tenemos la siguiente posible alineación: porteros Arnaud Tenaz del PSG y en la suplencia está Joan García del Español. Gracias, Adolfo. Hombre, vamos a propósito con la representación colombiana. ¿Qué pasó con Marta Bayona? Colombia creía tener una medalla asegurada con Marta Bayona y falló. Desafortunadamente, el deporte colombiano sigue de capa caída en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que da tristeza ver a Colombia en la posición 63 con tan solo una medalla de plata. Y eso adquirida por un deportista que se hizo de la nada en el sector privado, Ángel Barajas. Y desafortunadamente en el día de ayer la tristeza aumentó porque Marta Bayona, que llegó a los Juegos Olímpicos con la ilusión de ganar una medalla en la prueba del Keirin, quedó por fuera eliminada con tremenda sorpresa por parte de la delegación. Y es que en la serie de clasificación la santandereana no lo dio todo, solo ajustó su ritmo para encontrar la casilla. Y en el tercer hit, Bayona fue sexta y ganó la alemana Emma Heinze, segunda de la china Yu Ganfu. Luego en el repechaje, que se disputó 1 hora y media después, la colombiana le tocó enfrentarse a Kelsey Mitchell, Kari Marchand, Azrumas y Jolly Osuna, pero acabó de cuarta, confirmando su mal momento. ¿Qué está pasando con los deportistas colombianos? ¿No están recibiendo el suficiente apoyo del gobierno de Gustavo Petro? Habría que mirar más allá de si el apoyo. Tengo entendido que el Comité Olímpico le está apoyo a todos aquellos deportistas que son escogidos para representar a Colombia. Antes, ese apoyo se lo tienen que dar las federaciones. Y habría que ver si las federaciones están haciendo bien su papel. Sí, las federaciones tienen que contactar con la empresa privada. Por mi experiencia, hombre, la empresa privada en Colombia participa, se vincula. Entonces, más allá de si Petro apoya o no, habría que ver quiénes más están fallando en el proceso y por qué ya un retroceso respecto a lo que fue la participación de Colombia en Tokio, en Río de Janeiro, incluso en Londres. Bueno, aún queda alguna bala, y es el caso de Quintero en Keirin. Yo creo que ya esta es la última oportunidad, y también en pesas. Creo que alguna medalla debe caer de esas que están, que se tienen ahí en el presupuesto. Esto llama poderosamente la atención, porque yo escuchaba a un dirigente estadounidense, y a diferencia de lo que piensan los latinoamericanos, que dicen, este deportista puede ganar medalla, este también, este no, este sí, en fin. En el caso de los Estados Unidos, todos los que vienen, vienen a ganar la medalla de oro. Es increíble. Pues bien, también tenemos en el caso de la República Dominicana la posibilidad de que Paulino gane medalla. Ayer se le vio bien en las pruebas de clasificación. Yo pienso que hay una medalla mínimo de plata. Paulino, por parte de la representación de la República Dominicana. Y volviendo al apartado de España, Jordan Díaz se ha clasificado en su primer intento, ¿sí?, en triple salto. Bien, bien, bien. Por cierto, el representante colombiano se quedó. No fue posible. Jordan Díaz. Y estaremos atentos al desempeño de Díaz entonces. Y era como corre como pueda, así como sea. Que bueno, ahí están los deportistas. Y hay un boxeador que va a pelear por la medalla de oro en representación de España. Es de origen inmigrante, Carlos. Se trata del caso de Ayut Gadfa, el niño que aprendió kickboxing para convertir el acoso escolar que ahora roza la gloria. Recordemos que este es un atleta malagueño nacido en Marbella en el año 1998, pero que sus padres son marroquíes. Justamente cuando era niño sufrió de acoso escolar, por lo cual el origen de su afición por el deporte fue la respuesta de sus padres, que le animaron a que practicara kickboxing para que aprendiera a defenderse. Esto creó, por supuesto, un gran cambio en su vida, queriendo estudiar también la disciplina de lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo deportivo. Y es aquí donde, al aplicar para el grado en actividad física y deporte, no logró la nota para mantenerse en Granada, y es con su llegada a Madrid para poder estudiar que Ayub descubrió el gimnasio de José Valenciano en Chamberí y pasó del kickboxing al boxeo gracias a conocer a Rafa Lozano, quien es el actual presidente del equipo español de boxeo, también fue medallista olímpico en su momento, y se fijó en Ayub cuando apenas tenía 19 años, determinando que el joven boxeador podría llevar a lo más grande al boxeo español. Y no ha sido en vano, ya que recordemos que en estos momentos ya Ayub ha sido, si bien criticado en distintos momentos, ha logrado resarcirse y ha logrado ya distintas medallas en mundiales, colgarse un oro, una plata europea y un bronce mundial, y ahora está a nada más y nada menos que lograr el oro absoluto para España el próximo sábado en la final de boxeo. En las declaraciones en las que lo han criticado, diciendo que no es suficientemente español, él dice, dicen que no soy español por no llamarme Paco, ¿sabes? Yo claro que me siento español, porque si nací aquí y vivo aquí, ¿cómo no voy a ser español a pesar de que tengo un cariño absoluto hacia Marruecos, pues son mis orígenes? ¿Por qué no puedo decir que tengo dos casas? Soy afortunado, indicaba Gadfa en una entrevista reciente, agradeciendo por supuesto a la Federación Española por darle la que define como la oportunidad de su vida para poder diferenciar que los inmigrantes pueden lograr grandes cosas cuando se le dan las oportunidades que necesitan. Con este apunte llegamos a la parte final, y además ahora peleando por España, y nunca mejor dicho. Qué bien, suerte le deseamos en ese combate de este sábado. Peleará por la medalla de oro en los Olímpicos. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Latino Deportes, a nombre de Icualo, entre a icualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Dos.